ser madre de Jesús Salvador. Ave María, llena de gracia, contigo está el Señor. Ave María, llena de gracia, contigo está el Señor. ¿A qué no sabes tú quién volvió a repetir Ave María? Pues la prima Isabel, cuando fue a recibir a la Virgen María, inspirada por Dios, Isabel descubrió a Jesús en María. Bendita tú entre las mujeres, bendito tu Hijo Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega tú por todos nosotros. Ave María, llena de gracia, contigo está el Señor. Bendita tú entre las mujeres, bendito tu Hijo Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega tú por todos nosotros.